Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a Latido Indígena. Soy Rocío Huaman Cóndor Paz y les saludo desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. E iniciamos entonces el último mes del año haciendo este recorrido por las comunidades indígenas de nuestra gran Via Yala. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Indígena en Red? Hermanos y hermanas, somos indígenas y muchos preguntan quiénes son los indígenas. Los indígenas somos los guardianes de la historia. Somos América Indígena en Red. Hacer comunicación desde nuestra propia lengua, no que nosotros mismos hagamos la comunicación. No necesitamos que otros hagan por nosotros. Sigue presente, sigue vivo nuestros movimientos de América Latina y los pueblos hermanados en este continente. Pero cada vez más el hombre encuentra una salida. Un saludo de todo corazón de América Indígena en Red. Pero eso sí, todo con la lucha. Pero eso sí, todo con esfuerzo. Vamos a iniciar nuestro latido indígena del día de hoy en Colombia, porque se realizan tulpas de comunicación propia en Nariño, pues la necesidad de continuar fortaleciendo la comunicación indígena propia y del territorio se hace cada vez más urgente frente a la situación de movilidad que vive el país y los demás países de América Latina y el Caribe. Nuestra compañera Mariana Salazar, del tejido de comunicación Huejia Caseñi en Corinto, Cauca, nos trae el reporte. Un saludo de armonía, lucha y resistencia para todos los países hermanos que nos escuchan. A propósito de las movilizaciones que avanzan en diferentes países, así como nuestro país colombiano, seguimos en pie de resistencia y por eso les enviamos ese saludo de hermandad para que continuemos en la lucha que es justa y necesaria. Pero hoy también les queremos compartir sobre el intercambio de experiencias que se realiza los días 4, 5 y 6 de diciembre del presente año en el territorio indígena de Quillacinga, Refugio del Sol en Pasto, Nariño, con la participación de las tulpas de gobernabilidad, comunicación y liderazgo comunitario de Corinto y junto con las emisoras del norte del Cauca en Colombia. El coordinador del Resguardo Refugio del Sol en Pasto, Nariño, nos comparte cómo fortalecen la comunicación en su territorio. Ahí está Braulio Andrés Hidalgo, gobernador del Resguardo Refugio del Sol. Como lo acaban de mencionar, mi nombre es Edgar Eduardo Ruiz. Hago parte del proceso de comunicaciones del territorio del Encano, del Resguardo Refugio del Sol. Bueno, compartirles a ustedes que este es un proceso donde estamos fortaleciendo nuestra comunicación propia. Más que los medios que existen, como las emisoras, el internet, todo eso, las diferentes redes sociales, nosotros nos hemos apropiado de esa comunicación. ¿Cuál es la comunicación propia? De recorrer el territorio, de conocer. Todavía estamos en un lugar distante de la ciudad. Eso nos ha permitido conservar nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras historias, nuestros saberes, sabores, conservar la chagra, conservar la tulpa, conservar todavía nuestra vestimenta, aunque desafortunadamente por cuestiones de la invasión perdimos nuestra lengua nativa. Entonces, pero esto no ha contribuido a que nos quedemos quietos, sino que antes, por el contrario, nosotros empecemos a buscar de dónde venimos, cuáles han sido nuestras tradiciones, conversar y compartir a través de las mingas de pensamiento de los niños con el abuelo. Es todavía tener la oportunidad de dialogar a través de la tulpa, porque algo que nos ha invadido es la tecnología, quizás el celular, quizás la televisión en su momento, ahora el internet nos ha vuelto una persona que recibimos nuestra comida, nos vamos cada uno para nuestro cuarto, no compartimos, pero anteriormente el mayor nos cuenta que en la tarde se reunían todos los hijos y más que todo que eran amplias las familias, entonces teníamos donde nos contaban los mitos, las leyendas, se realizaba contratos. Entonces, ¿cómo traemos también alusión a través de la radio, a través del colectivo de comunicación y los chasques guardianes de la memoria que nos llamamos nosotros? Empezamos a mirar eso, esa comunicación propia que inicia desde la tulpa, recorriendo el territorio, conociendo, ¿no? Además de conocerlo, nosotros miramos que hay unas dificultades. Entonces, nosotros también, ¿cómo contribuimos para que esto se vaya mitigando, nos vayamos apropiando y porque esto ya no es de nosotros, sino de las futuras generaciones que vienen a continuando con este proceso? Y nos hemos dado que la comunicación es cíclica. Unos llegan, otros se van y así sucesivamente. Entonces, estos procesos de comunicación, más que la academia, nos ha contribuido a que esto se vuelva un diálogo, diálogo entre jóvenes, diálogo entre niños. Entonces, nosotros contarles también que estamos realizando eso. Bueno, la partida de nuestra programación está dada, bueno, un 80% de música. Estamos también realizando ese cambiando y reestructurando para el 2020. Esa parrilla con lo que tiene que ver más fortalecimiento a los procesos de comunicación que está en los chasquis guardianes de la memoria, darle más, porque ya están aprendiendo ellos a editar lo que es el montaje, lo que es la fotografía, en el tema radial ya lo que es la investigación, la otra es la producción y la emisión de programas. Entonces en eso también empezaron fuerte, empezamos poco a poco. Sé que en las radios a veces no es, ya que esto no es retribuido para las emisoras, la llamamos comunitarias, las emisoras propias de nuestros territorios, sabemos que no es remunerado, sino es de voluntades. Entonces eso ha permitido un gran desarrollo. Les compartimos informaciones desde la Yaje de Comunicación de Guajiacaseñ y el Resguardo Indígena Páez de Corinto Cauca para todos los compañeros de la red ALER. Y continuamos en Colombia con más iniciativas. Esta vez me refiero a las iniciativas comunitarias desde la zona del Bajo Caguán para contrarrestar la deforestación, debido a que el departamento del Caquetá es hoy el lugar más deforestado de la Amazonía colombiana. Nuestra compañera Stephanie Escobar de el Grupo Comunicarte y de la Red Panamazónica de Comunicación de ALER nos trae el siguiente reporte. En los últimos 3 años, la zona del departamento del Caquetá en Colombia ha presentado los índices más altos de deforestación. Los habitantes de la zona del Bajo del Caguán crean nuevas alternativas para combatir la deforestación en la Amazonía. Para quien no sabe, la zona del Bajo Caguán en el departamento de Caquetá está ubicada en la llanura selvática de la Amazonía y está conformada por 16 veredas de Cartagena del Chairá a lo largo de la cuenca del río Caguán. Las comunidades que viven allá junto al Parque Nacional Chiribiquete, el área protegida terrestre más grande con 4 millones de hectáreas, solo se puede llegar en transporte fluvial y no cabe duda que se trata de uno de los lugares con mayor biodiversidad de Colombia. Una de las razones del aumento de la deforestación en este territorio ha sido la ganadería extensiva, que se convirtió en la principal opción de sustento para muchas personas del lugar. El líder Víctor Garcés comenta: No sabíamos nada. Hemos causado tanto daño por falta de conocimiento, capacitación e información. Ese sentir lo comparten varios ganaderos que hasta hace muy poco fueron conscientes del grave daño ambiental que se estaba presentando en su territorio. Desde ese momento se han empeñado en recuperar lo perdido y conservar lo que tienen. Allí es cuando se implementa el sistema agrosilvopastoril en las fincas ganaderas, lo cual, según el ecólogo y profesor Leonardo Cerrato, permite un manejo equilibrado entre la agricultura, árboles nativos plantados, ganadería y rotación de potreros. Esto pretende una productividad más planificada, informada y consciente con el medio ambiente. El ganado no es que haya aumentado, lo que hemos aumentado es la extensión en 2 y pico millones de hectáreas. Ahora, ese departamento tiene 9 millones de hectáreas más o menos, 9.5 millones de hectáreas. Ya tumbó 2.5 o 3. No requiere más. Colombia no requiere más. El Caquetá no requiere más. Hay que reconvertir lo que hay. La riqueza está en el bosque, no en la ganadería. La ganadería está de corto plazo, es una parte corta de la vida. Pero tenemos que enseñar que existen otros frutos, que existe otra manera de trabajarlo, que hay que arropar la gente con otra serie de herramientas. Eso nunca lo han tenido. Además, luego de un proceso de la comunidad junto al Instituto Sinchi, después de hacer un ejercicio científico de la biodiversidad de la zona, 523 personas de 141 familias se acogieron a implementar los sistemas agroforestales como la opción más viable para crear una economía sostenible y tener zonas reforestadas, muy desde la visión de la soberanía alimentaria. Reportó desde Grupo Comunicarte en Colombia, Estefania Escobar. Y ahora vamos hacia el sur del continente, hacia Argentina, porque la justicia del Chaco otorgó títulos de propiedad comunitaria a asociación indígena, pues frente a un fallo histórico, se ordenó escriturar a nombre de la asociación Movitop, que reúne a los pueblos Mocovit, Huichí y Com, el título de propiedad comunitaria de más de 30.000 hectáreas. Para conocer más sobre esta información, le damos pase a nuestro compañero Jorge Solari del Instituto Nacional de Cultura Popular, INCUPO. En un fallo histórico, la justicia chaqueña ordenó escriturar a nombre de la asociación Mowitov, que nuclea a los pueblos Mocoit, Huichí y Com, el título de propiedad comunitaria de más de 300.000 hectáreas de la denominada Reserva Grande, ubicada en la zona del impenetrable chaqueño. Estas tierras habían sido adjudicadas a la Mowitov por la reforma constitucional de 1994. Desde entonces, el Estado chaqueño dio marchas y contramarchas en el cumplimiento de la ley, porque no se resolvía la relocalización de criollos que vivían en esas tierras, porque existían fuertes intereses por el comercio de la madera. A fines del 2016, el gobierno de la provincia del Chaco había avanzado con la entrega de títulos de propiedad de la reserva, pero dividiendo los territorios indígenas, reubicando al pueblo huichí fuera de la reserva y otorgando títulos de propiedad a pobladores criollos en forma inconsulta. La semana pasada, los jueces Antonio Martínez y Natalia Prato, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, declararon nulas esas adjudicaciones por considerarlas violatorias de la Constitución Nacional y Provincial, haciendo lugar a un reclamo que venía realizando la organización Mowitop desde hace más de 2 décadas. Así lo expresa Oscar Villalba, representante del pueblo Mocoit. Una alegría inmensa. Primeramente, quiero agradecer a los jueces, más especialmente en la Cámara Contencioso, donde fuimos a presentar nuestro reclamo. Y contentísimo porque la justicia escuchó nuestro reclamo. Nuestro reclamo, que es un derecho. Y ese derecho que siempre sabemos decir, los derechos están escritos, plasmados, se tiene que respetar. Y el Estado en un momento quiso violar, y es que pisoteó nuestros derechos, pero fuimos a donde teníamos que recurrir, y gracias que al menos escuchó nuestro reclamo. Además de la entrega del título comunitario a los 3 pueblos nucleados en la Mowitop, la justicia chaqueña dispuso la relocalización de las familias criollas que viven en la reserva. Se inicia de esta manera un proceso de consulta y organización que los pueblos indígenas deberán seguir trabajando para que el acceso a los territorios se realice de manera efectiva. Y ahora no nos queda ahora organizarnos y hablarnos de unirnos los tres pueblos para el bien de todo nuestro pueblo, porque ese territorio es el único que está quedando. Y por eso esa es la razón y el reclamo nuestro, porque creo que de esa ya no hay más. Desde Resistencia Chaco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Y los pueblos indígenas acuden a la COP25 en protección de todas las vidas. Como pueblos indígenas acudimos a la COP en protección de todas las vidas materiales y espirituales, dijo Bairona Ica Gulmán en la plenaria del inicio de la cumbre climática que se desarrolló en Madrid, España. Estamos aquí por nuestras hijas e hijos, nietos, nietas y todas nuestras futuras generaciones, pero también por los suyos, así expresó Bairoa, delegada del pueblo Rapanui perteneciente a la Polinesia. La delegada Rapanui fue la encargada de presentar la delegación del caucus de los pueblos indígenas en los breves 2 minutos que se le asignan a la representación indígena durante el plenario de apertura. Escuchemos sus palabras. Los conocimientos indígenas son invaluables, sagrados y colectivos. Han sido transmitidos y resguardados por generaciones. Dentro de estos conocimientos están los sistemas de salud propios indígenas. Los indígenas consideramos lo físico, emocional, espiritual y socioambiental como parte de un todo. Pero en Chile y en muchos lugares del mundo no han sido reconocidos, garantizados ni financiados por los estados de la misma forma que los sistemas de salud no indígenas. Es importante no solo hablar de la adaptación y mitigación, sino hacer frente a las causas de profundidad de la enfermedad creada por la insostenibilidad y la injusticia. Asimismo, expresamos nuestro apoyo a las hermanas y hermanos indígenas y a los defensores de los derechos humanos medioambientales y de territorios de Chile, América Latina y en todo el mundo. Como pueblos indígenas acudimos a esta COP25 en protección de todas las vidas, materiales y espirituales. Estamos aquí por nuestras hijas e hijos, nietos y todas nuestras futuras generaciones, pero también por todos los suyos. Es escandaloso que otra vez el informe sobre la disparidad en las emisiones más recientes, hayan confirmado que las emisiones siguen en aumento. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados. Los pueblos indígenas han sido pioneros en el cuidado y la sanación de nuestra madre. Y ahora vamos hasta Centroamérica, específicamente hasta Guatemala, porque presentan versión popularizada de la Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos. La Fundación Guillermo Torielo y la campaña Guatemala Sin Hambre presentan la versión popularizada de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. En esta declaración se reconoce el derecho a la tierra y los bienes de la naturaleza. Demanda al Estado realizar consultas sobre lo que podría afectar a quienes viven y trabajan en el campo, además de reconocer la agroecología para el cuidado de los recursos naturales. Nuestros compañeros y compañeras de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER nos traen el reporte. La Fundación Guillermo Torielo y la campaña Guatemala Sin Hambre presentan versión popularizada de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. La publicación es un resumen de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Campesinas, aprobado por 121 países el pasado 17 de diciembre del 2018, y se presenta como una herramienta para la defensa del territorio y las luchas por la tierra. Lynn Valenzuela, de la Fundación Guillermo Torielo, resaltó que con dicho documento las defensoras y defensores podrán profundizar en los artículos de la declaración para su discusión colectiva. Aunque no fue ratificada por Guatemala, la declaración es parte de la norma jurídica internacional, indicó Valenzuela. Bueno, la importancia tiene para que de manera clara y sencilla entendamos cuáles son los artículos de la Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos. A pesar de que el gobierno no la firmó, de todas maneras se vuelve obligatoria en la medida que forma parte del bloque de convencionalidad del bloque constitucional de la República. Entonces, nosotros creemos que la importancia es que haya un manejo de esta herramienta que complementa otras que han sido ratificadas por Guatemala. Por su parte, Celedonia Vicente, defensora maya quiché y parte de la Red Nacional por la Soberanía Alimentaria en Guatemala, expresó que el documento también es un instrumento que da cuenta de los avances que las campesinas, campesinos y pueblos indígenas han logrado a lo largo de las distintas luchas. Este informe que se entrega hoy, pues ha sido toda la lucha, ha sido los avances, ha sido los retrocesos que nosotros hemos tenido con el Estado. No hay una buena coordinación, no hay una comunicación, sino que ellos solo llegan a imponer y basándose en los argumentos de ellos que cuando nosotros tenemos nuestra autonomía, y eso está plasmado en los diferentes acuerdos, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, que se cumpla, que se respete, ¿verdad? Este documento se estará compartiendo a través de diferentes organizaciones de base, según lo indicaron las entrevistadas. Recordemos que en esta declaración se reconoce el derecho a la tierra y los bienes de la naturaleza. Demanda al Estado realizar consultas sobre lo que podría afectar a quienes viven y trabajan en el campo, informó Neida Solís. Seguimos de Centroamérica, ahora en Honduras, porque COPIN exige que autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres sean castigados, pues los autores materiales del crimen del ambientalista y líder indígena Berta Cáceres ya fueron sentenciados por los jueces de la Sala número 1 del Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional. Por unanimidad de votos, condenaron a 50 años, 4 meses de prisión a 4 de los 7 implicados en el asesinato de Cáceres. A otro de ellos a 30 años de cárcel y a 2 acusados a más de 36 meses de prisión. Los imputados Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Mesa y Óscar Arnaldo Torres Velázquez fueron condenados por coautores responsables del asesinato de Cáceres a 34 años de reclusión con tentativa de asesinato en perjuicio del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, sentenciados a 16 años con 4 meses. Con un total suman 50 años, 4 meses de reclusión. Por su parte, Mariano Díaz Chávez fue condenado como autor por omisión responsable de un delito de asesinato consumado en perjuicio de Berta Cáceres a una pena de 30 años de reclusión. Asimismo, al ex militar Douglas Giovanni Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, acusados por coautores del asesinato consumado en perjuicio de Berta Cáceres, fueron condenados a una pena de 30 años, 6 meses de cárcel. Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta y ahora coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, al finalizar la lectura de la sentencia, expresó que no ha acabado el camino de la justicia, porque se debe deducir la responsabilidad y castigar a los autores intelectuales del crimen contra su madre. Recordó que en la sentencia del primer juicio se ha mencionado que los altos directivos de la empresa DESA y miembros de la familia Atala Zabalt, el COPIN ha denunciado en varias ocasiones la complicidad de los órganos de justicia e investigación para proteger a los autores intelectuales del crimen, y en esta ocasión han aprovechado para seguir denunciando esta situación y también para exigir que se abra un proceso serio contra ellos. Buscando lo mejor para todos, no para unos cuantos. Queremos hacer una sola fuerza, queremos sentirnos de verdad hermanos y queremos trabajar en unidad. América Indígena en Red Aler. Mil voces en un solo latido. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. Y terminamos nuestro latido indígena en México, porque se realiza Feria Internacional del Libro y las Culturas Originarias de Guadalajara. Esa feria es el mayor evento de la literatura en español en todo Iberoamérica. Para saber más de lo que se trata, nuestro compañero Arturo Espinosa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen nos trae el reporte. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara cumple 33 años de actividades encaminadas a reconocer la importancia del libro en la cultura universal. Las letras son homenajeadas con lecturas, conferencias, coloquios y un sinfín de presentaciones de publicaciones recientes y reediciones. Este evento incluye la participación de los pueblos originarios y en esta emisión destaca el país invitado, la India, con personalidades como Arun Gandhi, nieto del legendario líder. Estuvimos presentes en el coloquio internacional Diálogo sobre Interculturalidad, donde la doctora Rebeca Barriga Villanueva ofreció una conferencia en torno a la interculturalidad y sobre su integración en la Constitución. Hay una paradoja porque dice que la nación mexicana es única e indivisible. Pero, punto seguido, dice la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización. Esto es ley, es constitucional. Esto es lo que se debería estar haciendo en las escuelas. Por otro lado, el maestro del Colegio de la Frontera Sur, Joaquín Peña Piña, señaló la necesidad de aplicar la metodología en la pedagogía popular. Una pedagogía que nos permite interactuar más con métodos participativos, tipo educación popular, donde se rescaten los conocimientos previos. Nosotros siempre hacemos ejercicios de rescate de los conocimientos previos de cualquier tema, porque todos sabemos, como dice Freire, pues todos sabemos algo y también desconocemos algo, por eso siempre estamos aprendiendo. Entonces, el eje es tomar en cuenta los conocimientos académicos, los conocimientos locales y los conocimientos propios, como una triada que se va moviendo a lo largo de los semestres, ¿sí? Y que va fortaleciendo y reconociendo todo tipo de saberes y prácticas. Para concluir, escuchemos al maestro Victoriano de la Cruz, quien nos deleita con un fragmento en náhuatl del canto a Xochipilli. Xochipilli ikwik, tlalchik paquihualwewikak, quetzalcuxcux, quinanquilia sinteotl, yekwika tuekniguan, yekwika yeka quetzalcuxcux, yowaltika tlawi sinteotl, sankikakis nokwik, okyowale teumachawe, okikakis nokwik, insikpaktonala, oyao, ayao, ayao, kitlanawiya intlalokan, tlamakaski titlanawiya, ayao, ayao, ayao, tlalokan tlamakaski, nitlanawiya, ayao, ayao, sho, santi walasik, otli nepanewian, san in sinteot. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por su sintonía y continúe disfrutando de la programación de esta radio popular y comunitaria. Les acompañó Rocío Guaman Cóndor Paz y les extiendo un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Hasta la próxima. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.